Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Hoy comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día, agradeciendo como siempre el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de su titular Fidel Barbarito. En el control técnico, el impecable Luis Loyo, y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Cultura al Día. Centros de campismo y ferias teatrales formarán parte de Jóvenes de la Patria. Ministros Mercosur defienden en Montevideo los derechos culturales. Las radios comunitarias como herramientas de liberación y emancipación del pueblo. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2013 fue otorgado al comandante Hugo Chávez. Cultura. Novela. Simón, de Puerto Rico, del puertorriqueño Edmundo Lalo, se alzó con el premio Rómulo Gallegos. Ciclo de Danza 2013 inicia presentaciones en la Casa del Artista. Regionales. Cultores larenses rendirán honores a San Antonio el próximo 8 de junio. Y Misión Cultura, Corazón Adentro, celebra el primer festival de danzas en el estado Táchira. Para nuestra entrevista de hoy estaremos conversando con la periodista Eliana Ruiz, ganadora del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2013. Cultura al Día. La misión Jóvenes de la Patria y el desarrollo del sistema de ferias teatrales desde este miércoles 5 de junio se unieron para llevar a cabo diferentes proyectos del establecimiento del Centro de Campismo que funcionarán en los estados Sucre, Mérida, Falcón, Yaracuy, Amazonas, Portuguesa, Guárico y Caracas. Así lo anunció el presidente Nicolás Maduro Moros. Estas actividades teatrales estarán presentes en liceos y universidades cuyo objetivo es la conformación de todos los jóvenes del país. Lo primero que tiene uno que transmitirle como revolucionario que somos a la juventud es que el objetivo principal de la misión Jóvenes de la Patria es formar jóvenes con valores patrióticos, con valores de honestidad, de transparencia, de amor a la patria presente, a la patria futura, de amor a la historia. Es lo primero. De igual manera, el presidente Nicolás Maduro anunció que la actividad también serán denominadas Viernes Musicales, que funcionarán bajo el esquema de la ruta nocturna y que se activarán las primeras 150 escuelas populares de arte urbana que contarán con áreas para la música, la pintura, la danza y otras expresiones artísticas. Ministros de Cultura de varios países de la región coincidieron este jueves en la centralidad que tienen los derechos culturales que constituyen el eje de las políticas públicas. El director nacional de Cultura, Hugo Achugar, resaltó la reivindicación de los derechos culturales como eje fundamental de las políticas públicas inclusivas para la convivencia social y el buen vivir. La 36 reunión de ministros de Cultura del Mercado Común del Sur también declaró patrimonio cultural el Puente Barón de Maua, que une a Brasil con Uruguay, creó una comisión de artes y un fondo cultural, entre otras acciones. En la reunión, en la que participaron autoridades de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, el ministro uruguayo de Cultura, Ricardo Ehrlich, traspasó la presidencia temporal al titular de Cultura de Venezuela, Fidel Barbarito. Son las 12:05. Una de las políticas del gobierno bolivariano ha sido empoderar al pueblo de instrumentos de liberación y emancipación. Para ello ha dotado a las comunidades de herramientas de potencia que potencien sus propias voces. A partir de esta premisa comunicacional dirigida al poder popular, son cientos de emisoras alternativas y comunitarias que se han creado en Venezuela. Saludo, mi nombre es Carlos Lugo, soy el coordinador y director general de la Radio Libre Negro Primero, una radio combativa, libertaria, y puntualmente es un instrumento de actividad, de organización, movilización y de lucha para nuestras comunidades barriales, nuestras comunidades sociales. Nacimos hace aproximadamente 12 años y venimos estableciendo la comunicación en el rescate de las palabras, de los sonidos, e incluso también con otras plataformas. Le habla Antonio Prieto, de Barlovento, coordinador general de la emisora Radio Brión Libre 101.1. Desde muchos años hemos venido desarrollando la valorización a lo que es la comunicación popular y sobre todo el pueblo a través de la comunicación popular y a través de estos medios alternativos y comunitarios que logre desarrollar estrategias para mejorar su calidad de vida. Bueno, a nuestro juicio, la importancia que juega la radio en este momento, nosotros decimos que la comunicación como una herramienta de liberación. Tantas cosas positivas en el sentido de la organización, en el sentido de la creación, los artistas, los cultores. Ahora mismo acaba de cumplirse, por ejemplo, el tercer encuentro de cultores aquí en la parroquia 23 de enero de artes plásticas, y esas son noticias que no resaltan ese tipo de cosas positivas de los cultores, la Cruz de Mayo, el sangueo de San Juan el 24 de junio. Todas ellas este jueves 6 de junio se suman a la celebración de los 87 años de la radiodifusión en Venezuela. Una fecha de gran importancia para los amantes de este medio de comunicación y quienes después de 8 décadas continúan utilizando esta vía para brindar al pueblo entretenimiento, educación, con 2 ingredientes adicionales que son la organización y la elevación de la voz del soberano a los espacios. El líder supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, fue galardonado este miércoles con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2013. Durante el veredicto, la integrante del jurado calificador de la Fundación Premio Nacional de Periodismo, Lil Rodríguez, afirmó que Hugo Chávez reivindicó el protagonismo de todos los pueblos del mundo. Si hemos tenido un comunicador popular, comunitario e incluso un comunicador alternativo, ese fue Hugo Chávez. Desde su impronta, desde 1992 y pasando por el 98, no conocemos una locución tan breve, tan contundente y tan precisa para convencer a un país como la del 4 de febrero de 1992. Y aquí hablo yo como venezolana y como periodista. Es decir, en los ejemplos, tanto en 8 horas como en 3 minutos del presidente Chávez, comunicando, son extraordinarios. En honor a su pensamiento crítico, tan merecido reconocimiento será entregado a su familia el próximo 27 de junio, cuando se celebre el Día del Periodista, donde además será reconocida la labor y compromiso de comunicadores sociales de todo el país. Son las 12:09 minutos. La Compañía Nacional de Danza Contemporánea ofrece 3 espectáculos con 29 bailarines los días 6 y 7 de junio a las 6:30 de la tarde en la Sala Juan Azujo de la Casa del Artista, a propósito de la programación del ciclo Danza 2013. Los bailarines son egresados de la UNEARTE. Fabiola Facino, coordinadora de Desarrollo Artístico de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, indicó que la presentación es gratuita para todos los usuarios que deseen disfrutar de este gran espectáculo. Asimismo, la compañía estudia la posibilidad de presentar este mismo espectáculo en diferentes estados del país. De una gala de danza contemporánea, donde bueno, tenemos coreografías de distintos coreógrafos internacionales y nacionales. La oportunidad baila el elenco contemporáneo esta semana y para el 20 y el 21 el elenco tradicional. O sea, eso es, en el año tratamos de hacer varias para que el pueblo se sensibilice también un poco y se acostumbre, pues, que nosotros tenemos presencia y estamos para que nos vean nuestro trabajo y crear nuevo público que nos pueda ir siguiendo y pueda ir apoyándonos en todo nuestro proceso. Fazio señaló que la misma presentación se llevará a cabo el próximo sábado 8 a las 5 de la tarde en la Casa del Artista, quien contará con el bailarín y coreógrafo español Rafael Bonachela y del venezolano Félix Oropesa, entre otros exponentes de la danza venezolana. La novela Simone del puertorriqueño Edmundo Lalo se alzó con el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos en su edición número 28, en la que participaron 200 obras de 17 países. El jurado estuvo conformado por el puertorriqueño Juan Duchesne Winter, el venezolano Luis Duno Gutenberg y el argentino Ricardo Piglia, ganador de la edición anterior del certamen. El acto de lectura del veredicto realizado en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos la mañana de este jueves contó también con la presencia del viceministro de la Diversidad e Identidad Cultural Omar Bielma y del ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria Pedro Calzadilla. Referencia en Latinoamérica dentro de lo que significa nuestra literatura, la importancia que tiene para todos los países de habla hispana este premio. Debemos informar que el veredicto ganó, producto de esto, Simone, una novela además muy hermosa, lo que nos anuncian los camaradas jurados tiene que ver con la muestra de una cotidianidad, y sobre todo de una cotidianidad donde los excluidos se visibilizan, y se visibilizan sus vidas. Tuvimos la presencia de un jurado puertorriqueño, uno argentino y uno nuestro, venezolano, y que hacen posible además con mucha sensibilidad y con análisis muy serio todo este aporte que hacen para esta nueva premiación de este Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos. Nosotros muy satisfechos, acompañando de parte del camarada Nicolás Maduro con la presencia del profesor Pedro La Calzadilla y la nuestra. El ser humano sin comunicación y si pensarle en colectivo no es el ser humano. Y la radio y la comunicación es un elemento que yo siempre digo que es de plena supervivencia. Y pensamos que estos mecanismos que nos da la modernidad, la radio, por ejemplo, y ser comunicadores, nos promueve a unos espacios de sobrevivencia grata, profunda y además mostrando lo que colectivamente somos, una tremenda parte. Así que felicitaciones en este caso a los comunicadores y sobre todo a los comunicadores populares que con mucha mística hacen posible que nos encontremos y sepamos mucho más de lo que significamos como vida. Regionales. Este sábado 8 de junio, cultores larenses rendirán honores a San Antonio de Padua a través de talleres y representaciones de expresiones culturales de la entidad occidental. Esta integración de saberes, como se denomina la actividad, se realizará a partir de las 9 de la mañana en el Museo de Barquisimeto. El objetivo de este encuentro es estimular entre los participantes el interés y la actitud reflexiva en torno a esa fiesta y analizar el impacto en nuestros valores de solidaridad, respeto y de la diversidad sociocultural. También la incidencia en nuestras sensibilidades individuales y colectivas que caracterizan nuestras culturas de tradición popular. Asimismo, diversos maestros expondrán manifestaciones tradicionales a través de la elaboración de altares, canturías larenses, batalla y empate de garrote, danza, música y construcción de instrumentos utilizados en los sones de negro, el mondongo de chivo, el licor del cocuy de penca y la ejecución de un tamunangue colectivo. El Estado Táchira en Rubio, municipio Junín, este jueves 6 de junio tendrá el primer gran festival de danzas de la Misión Cultura Corazón Adentro, en la cual se efectuará en el Salón de Lectura de Rubio, donde habrá muestra de danza y tradición, de la mano de los protagonistas del hecho cultural. Este encuentro es organizado por los animadores y animadoras Nelson Moncada, Yelixe Cuevas y Ani Camargo. También estará Mariana Sierra, quienes formarán parte de esta misión socialista en el Estado. Por otra parte, la actividad representa parte importante de los logros obtenidos por la Misión Cultura Corazón Adentro del municipio Junín de este Estado para el primer semestre del año como parte de las políticas del Estado venezolano en materia cultural, pero por sobre todo en soberanía e identidad local y nacional. Son las 12:15 minutos. Entrevista. Bien, usuarios y usuarias, en este preciso instante vamos a tener un contacto vía telefónica con la periodista Eliana Ruiz. Ella es columnista del semanario Todos Adentro. Bienvenida, Eliana. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Y es un verdadero placer acompañarte, Kenny, en esta entrevista. Qué bueno, vamos a hablar acerca de los ganadores del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2013. Cuéntanos tu apreciación sobre este premio y tu participación. Bueno, en primer lugar, me parece que es muy importante el reconocimiento dado al comandante presidente. Efectivamente, considero que es un gran comunicador y efectivamente, como lo mencionó Lil Rodríguez ayer en la lectura del veredicto, ha sido una persona que ha ampliado la posibilidad de la comunicación. Aquellas personas que se mantenían hace tiempo marginadas y que no podían tener acceso pues a la información y mucho menos ser protagonistas de la misma, con la gestión del presidente Hugo Chávez, pues tuvieron su espacio relevante dentro de nuestra historia venezolana. Qué bueno, eso es algo absolutamente cierto. Entre los ganadores de este premio, ¿qué te parece la visión que tuvieron cada uno de los jurados y en cuanto al periodismo que se está viviendo actualmente, sobre todo en estos días? Sí, es importante resaltar que se ha tomado en cuenta, digamos, a nivel general, a nivel nacional, la participación de periodistas y de medios tanto impresos como radiales. Es importante resaltar pues las experiencias de Barinas, de Aragua, de Falcón. Es decir, es un periodismo que podemos decir que se reconoce la labor realizada en todo el territorio nacional, independientemente de la ubicación de estos medios. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que hay una orientación de comunicación desde la perspectiva de los derechos culturales y sociales. El hecho de que se reconozcan, por ejemplo, labores realizadas en ámbitos penitenciarios. Y concretamente incluso la postulación, el reconocimiento a mis textos, también enmarcados dentro de la línea cultural, es algo novedoso, en el sentido de que anteriormente había, digamos, como un fuerte o una marcada tendencia hacia la línea de la política o de la información, pues es relevante también, pero que había, digamos, un área de la comunicación que también estaba segregada. Qué bueno, ¿verdad que sí? Visibilizar ese tipo de cosas cuando se ve que hay un sector que está marginado es bastante relevante. Eliana, ¿y nos puedes comentar tu próxima columna de Todos Adentro? ¿Qué trae por allí? ¿Vas a hacer referencia del premio? ¿Qué tema vas a tocar? Mira, las columnas que generalmente yo trabajo están enmarcadas en los aspectos de la organización social, de la cultura y la participación comunitaria desde la perspectiva cultural. En este momento estoy preparando dos próximas colaboraciones que serán publicadas próximamente y están vinculadas a la apreciación de la lectura, en el sentido de la importancia de las letras como acto social y como acto educativo y organizativo. Una de las columnas se llama Letras Sordas, en el sentido de esas palabras, esos libros que nadie lee, que permanecen en la oscuridad y por lo tanto son mudas, pero son mudas porque no oyen a la gente que está ávida de lectura. Y en su contraparte, el artículo siguiente se llama Letras Sonoras, que entonces es esta posibilidad de que los libros interactúen con quien los revisa. Particularmente creo que el hecho de la escritura es igual que un abrazo. El abrazo es una acción de dos. Es decir, cuando se escribe, uno tiende o abre los brazos, pero no llega a ser abrazo hasta que la otra persona también te estreche. Y en ese sentido, pues la escritura y la lectura tienen esa visión. Cualquiera de los artículos o de los escritos, de los libros, no está concluido hasta que no se lee y sobre todo luego cuando se comenta. Claro, que es cuando se recibe realmente la verdadera comunicación, el hecho comunicacional. Comunicación, exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Eliana. Te deseamos muchísimo éxito. Entendemos que fue por periodismo de opinión tu galardón. Sí, periodismo de opinión. De opinión, ajá. Por la columna publicada en Todos Adentro en la sección de criterio. ¿Tiene un nombre específico la columna? No, son colaboraciones libres. Uh-huh. Toda la página se llama Criterio, mi criterio nacional. Y allí entonces colaboramos varios escritores. Qué bueno. Bueno, muchísimo éxito y que sigan llegando así los logros. Muchísimas gracias a ti, Kenny, y sobre todo a Alba Ciudad por este espacio para conversar. No, vamos a estar muy pendientes de todo lo que sigue ocurriendo en este tipo de premios y con ustedes, por supuesto, que son quienes ejercen la voz de la opinión. Muchísimas gracias, Eliana. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, usuarios y usuarias. Hablamos con Eliana Ruiz, ganadora del premio Periodismo de Opinión. Ahora vamos de inmediato a hablar con Zacarías García. Él es artista plástico, él es exdirector del Instituto Universitario de Estudios Superiores de Artes Plásticas Armando Reverón. También fue galardonado en este premio. Vamos a hablar acerca de la realización del homenaje a Armando Reverón este jueves. Adelante, Zacarías. Ajá, buenos días, vale, muchos saludos y gracias por este contacto, por esta llamada. No, gracias a ti más bien que nos hayas dado estos minutos. Este merecido homenaje al artista Reverón, ¿en qué marco se da? ¿Cuántas personas van a participar y si algunas instituciones también están sumadas a esto? Sí, cómo no, esto es una invitación que nos ha hecho la Nueva Casa de las Letras y la editorial Eterno y la Rana. Y en principio voy a compartir con el maestro Regulo Pérez lo que me honra, es persona a la que admiramos y le tenemos muchísimo afecto. El caricaturista. Sí, señor, y artista. Ajá. Y pintor, todo eso. Y entonces entendemos que se trata no solamente de recordar a la figura Armando Reverón, por demás importante, sino de llamar la atención respecto a la colección Armando Reverón, que creo que está adelantando la editorial. Yo también pienso que esto es una iniciativa importantísima porque a veces nos olvidamos de las artes plásticas. Y yo creo que recordarlas a partir de la figura de Reverón y con todos nosotros, que seguramente tenemos tanto que contar y tanto que estimular a la comunidad, es fundamental. Yo lo agradezco mucho esa convocatoria que nos han hecho. Qué bueno. ¿Y en qué consiste este homenaje al artista Reverón en esta oportunidad? Se habrán hecho muchísimos o se habrán mencionado, claro, pero... Claro, recordemos que Armando Reverón es la figura en cuyo natalicio el 10 de mayo celebramos tradicionalmente el Día del Artista Plástico Nacional. Uh-huh. Entiendo que el Día del Artista pasó, hicimos algunos actos, se le recordó y creo que todavía estamos en ese ciclo, ¿no? Yo creo que es a partir de eso, yo creo que también es hacer memoria poco de lo que él fue, de lo que fueron sus aportes, de lo que sigue siendo como significado, porque es un tema, yo creo que se pasó de ser el artista más, quizás más importante de la historia de nuestras artes plásticas, a ser un tema de la cultura nacional, o sea, lo que significa la vida de Armando Reverón, toda su decisión de retirarse de lo que era la sociedad de su tiempo, ¿no? Y de crear ese mundo extraordinario, en el que reivindica unos lazos con la comunidad, se reencuentra con el país, con el pueblo, reinventa una cantidad de cosas fundamentales. Yo creo que eso es absolutamente fundamental. Sí. Sí, sí, sí. Estamos escuchándote. Pensé que me... ¿Cómo no? Bueno, no sé, quería preguntarte más o menos... ¿Qué van a apreciar las personas que presencien este homenaje? ¿De qué cosas va a constar? Sí, el maestro Regulo Pérez, por lo que sé, tiene unos textos muy interesantes, textos poéticos acerca de Armando Reverón, que nos va a leer y a comentar y a compartir con el público. Yo también tengo unas reflexiones que tienen que ver con el sacrificio y la libertad en Armando Reverón, un poco con lo que fue su condición, la enfermedad a la que referimos, que padeció... Y un poco la libertad que consigue y cómo se reencuentra con la comunidad. Yo estoy tratando de hacer de reivindicar hoy en la tarde a un reverón comunitario, un reverón que se encuentra y refunda su vida y su castillete con la participación de la comunidad de Macuto, cercana a las 15 letras, uh-huh. y todo lo que eso significó, un reverón que era capaz de hacer talleres de lectura con la comunidad, que incluso decide la vida con una mujer como Juanita, que es una mujer uh-huh. absolutamente popular, y todo eso nos lleva a pensar que su verdad, la de un hombre que pertenecía a la sociedad del centro del país, de Caracas, Valencia, de que su verdad la reencontró en el pueblo, o sea, de que eso es una cosa que se corrobora cada vez más, ¿no?, con los años. Sí, con es su un poco arte. Sí, es el contenido un poco que queremos tratar, ¿no? Qué bueno. Entonces, esto, recordemos los puntos de información, Zacarías. Sí. ¿Va a ser a qué hora? Yo tengo aquí más o menos ya, por supuesto, un resumen, pero para que de tu propia voz se sepa los datos. Sí, hemos tratado de convocar, y también la gente de la Casa de las Letras y la editorial han tratado de convocar a todos los interesados, gente de la cultura, gente de las artes plásticas, para hoy en la tarde a las 4:30, en la esquina de Veroé, en la nueva Casa de las Letras. Que quedó muy bonito eso quedó espectacular. No, yo creo que es una recuperación extraordinaria, de las más importantes de esta última fase. Sí. Y además que también fue bastante rápido. Sí, cómo no. Y fíjate que teníamos tanto tiempo esperando porque sabíamos que era una casa importante, sabíamos que era un monumento extraordinario y bueno, ya lo tenemos disponible, ¿no? Yo creo que eso es una cosa afortunada, hay que celebrarlo. Cómo no, de hecho, se puede disfrutar de varios servicios allí, como un cafetín, una cosa sumamente... Seguro. Bonita y además con un toque tanto que va a la vanguardia, también por supuesto mantiene lo clásico, la estructura, la arquitectura, pero una fusión de cosas bastante hermosas. Entonces el homenaje se va a realizar, hay varias áreas, Zacarías. En una de estas áreas hay creo que una especie de anfiteatro también, yo vi una pantalla la vez que inauguraron la casa, las primeras letras. Creo que por la asistencia del público puede que sea allí, de eso sí no estoy seguro, pero creo que estoy casi seguro que va a ser allí. Y bueno, en todo caso yo creo que ahí está la información, ahí estará la información y ahí vamos a estar. Bueno, entonces recordemos que es hoy a las 4:30 de la tarde. 4:30, sí. En la esquina de Veroes. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Zacarías, mucho éxito. Gracias a usted. Enhorabuena. Hola. ¿Cómo no? Bien, usuarios y usuarias, hablamos con Zacarías García, artista plástico, ex director del Instituto Universitario de Estudios Superiores de Artes Plásticas, Armando Reverón. El tema era la realización de un homenaje a Armando Reverón este jueves a las 4:30 de la tarde, como ya les comentamos, ahí en la Casa de las Primeras Letras, en la esquina de Veroe, a las 4:30, recuerden. Con esto nosotros terminamos una emisión más de su noticiero Cultural Día, agradeciendo como siempre el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la redacción y producción de este espacio está Sinamay González y Justin Fleire. En el control técnico, el señor Luis Yerloyo y les narró Kenny Castillo. Pasen todos, muy buenas tardes y buen provecho. Hay radios.